Barry. This should be a very dynamite show. Buenas tardes a todos, esta es la pulpería, acabamos de llegar, acabamos de abrir el bar radiofónico de cada viernes de 8 de la noche a 9 y media o el lunes en alternativa la diferita de 1 y media a 3 de la tarde. Aquí estoy yo, Michele, y a mi lado está, bueno, al otro lado de la barra más bien, está el Joe. ¿Qué pasa, Joe? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Que has venido aquí como siempre, como cada viernes, a tomarte tus copitas y... Sí, hoy voy a tomarme una cerveza. Una cerveza, pues bien. La música que escuchamos de fondo es la de Frank Zappa del álbum Lumpy Gravy, que es el mismo álbum de donde sacamos la canción de apertura del programa. Y creo que es la misma canción, de hecho, porque son dos pistas que hay en este CD. Y bueno, esa es la primera, Lumpy Gravy. De vez en cuando me confundo y digo que es de Hot Rats, que sería Ratas Calientes, pero no es ese el álbum. Es Lumpy Gravy del mítico Frank Zappa. Salvar. Y bueno, recordar a los oyentes que si quieren reservar mesa o pedir algo por adelantado o comentar algo, pueden usar el número de teléfono que ya está abierto, ¿no? Claro, hombre, ya están aquí las entrevistas del teléfono, están todas las líneas abiertas, basta llamar al 93-317-7366. Lo repetimos, 93-317-7366. Así, así a la manera norteamericana, hombre, así un poco de espectáculo. Movida entrevista. Así, así. Con dos personajes. Con dos personas. Pues hoy estamos solo yo, el Joe, porque el César está enfermo y le mandamos saludos. Que te lo pases, bueno, que te pases lo más bien posible, que te cuides y que vuelvas a estar bien rápidamente. Yo creo que... Durante algunos programas hemos dado buenos consejos contra la gripe en ese programa, ¿no? Sí, para sudar, sobre todo. Yo me acuerdo, estaba escuchando el otro día un programa donde hablamos de el pío, creo que decía que había que tomar leche caliente con ajo o algo así. Bueno, pues César, puedes experimentar. Cuando vino el médico, ese el médico chileno, el Marcos, ¿te acuerdas? Pero eso era contra la resaca, ¿no? No, ese era contra la gripe, creo, no sé, porque ahí hablamos, sea de remedios para la resaca que de remedios contra... Sí, todo, sudar es bueno, ¿no? Pues eso, hombre, ahí que cada uno se invente su método y no sé si la leche caliente con ajo te hace sudar, no sabría si eso... Seguro, sí. Bueno, pues da igual, ahí van unos remedios que hemos dado en el pasado, por quien quiera saberlo... Puede ir, ahora lo voy a decir con mucho orgullo, puede ir a la página web, al blog de La Pulpería, que es www.lapulperia.org, y lo vuelvo a repetir, www.lapulperia.org, porque justo esa tarde acabé de colgar todos los programas que no estaban colgados a partir de julio del 2008. Bueno, también tienen acceso a través de la página de Contrabanda en el apartado podcast, que pueden ver también todos los programas de los compañeros que están colgados. Claro, también todos los programas de los compañeros de Contrabanda. A propósito, aprovechamos para decir, para anunciar, supongo que muchos de los oyentes ya lo saben, la fiesta que de aquí a un par de horas van a hacer los compañeros de Ritoma Marinowski en la Reina de África, en calle Bolívar, creo, ahí arriba del ESEP. Si uno sabe dónde está calle Bolívar, va, que vaya al ESEP y pregunte, que no se pierda por las grúas y la construcción de ahí. O sea, y ahí van a ser esta noche la fiesta los compañeros de Rizoma Marinowski, el programa que se emite el domingo a las 5 de la tarde, un domingo sí, un domingo no. Y bueno, pues nosotros aprovechamos también ya, creo, para felicitarnos con el otro pulpero ausente de hoy, que es Don Pío, que está en Valencia porque se ha casado, hombre. Felicitaciones. Y que nazcan muchos hijos, hombre. Ahí vamos, por eso no está el Pío, está ahí de fiesta con Don Chicho también, está por ahí, a ver si nos llaman, el Pío y Don Chicho. Y pues nada, también decir que si quieren pueden llamarnos al número de teléfono, como hemos dicho antes, o pueden mandarnos un email a pulperos@gmail.com, y repito, porque siempre repito ya, pulperos@gmail.com. mientras tanto, ya hemos dado todos los datos, también el dato de que podéis mandarnos una paloma mensajera a la torre de la Plaza Rius y Tauletti. Yo me encargo cada semana de ir a controlar que lleguen las palomas. Hasta ahora no ha llegado ninguna, pero bueno, yo, si queréis, bastante mejor me avisáis por teléfono, igual así voy a buscarla a tiempo debido, ¿sabes? Pues ya está, ¿qué? Ponemos una musiquita. Un temita, venga. Ah, mira, aquí ha llegado un compañero de Rizoma Malinowski. Espera, siéntate a tomar una caña, hombre. Siéntate un poco. Espera que te abro el micro, hombre. El micro. Una cerveza, por favor. Ya, voy marchando la cerveza. Oye, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué no estás haciendo en la fiesta, hombre? Pues para allá vamos. Pero antes hemos tenido que traer la unidad móvil, que la tenemos, llevamos una semana allí en el rectorado. Y hay que traerla. Anda, claro. Pues no sé, ¿de dónde quieres empezar a contarnos algo? ¿De la fiesta o de la semana que estés llevando ahí en el rectorado? Pues no sé, por donde quieras, empezamos por la fiesta, ¿no? Empezamos por la fiesta, sí. Bueno, supongo que también en el rectorado ha habido fiesta, pero empezamos por la fiesta oficial. Hombre, será más fiesta lo de esta noche, que pues lo del rectorado, bien, tampoco nos engañemos. Pues bien, nosotros acabamos de anunciarla en la Reina de África, en calle Bolívar. ¿A qué hora empieza, más o menos? A partir de las 11, bueno, en cuanto preparemos los dos grupos, ¿no? Mal de Amores y Perroquer. Igual hay algún artistas invitados. El Perroquer, qué bueno. Perroquer grande, donde los haya, una estrella del Ross. Aquí tenemos un fan del Perroquer, hombre. Tres, hombre. Tengo un disco firmado. Ah, sí, es verdad. Sí, con un dibujo hecho y todo. Qué bueno, hombre. Perroquer, grande artista, amigo de Contrabanda. ¿Ya tocó en otras fiestas de Contrabanda? Sí, en la fiesta Majara, en la Teixidora. Claro. No sé cuándo fue, en abril o en mayo. Teixidora, por cierto, centro social amenazado. ¿Amenazado? Bueno, está ahí, les han reabierto el caso, con lo cual les puede caer un desalojo cautelar en cualquier momento. Anda. Y el bueno, rockero, el peluquero rockero. El peluquero rockero. Y pues vamos a lo de la fiesta, lo hemos anunciado. Va a seguir hasta las 5 de la mañana, más o menos. Hasta las 1000, no sé. Hasta las 1000. Hasta agotar existencias suelen ser estas promociones. Bien. Bueno, pues y el otro tema que tú nos has dicho que os ha ocupado toda la semana. El rectorado ocupado de la UB. Que se ocupó el jueves, no ayer, sino el jueves 20 de noviembre, fecha emblemática, 72 aniversario de la muerte de Durruti. Y bueno, pues eso, se entró y pues se llevó una semana. Ayer fue la investidura del nuevo rector, que era un poco la estrategia política. Que bueno, tuvieron que hacer la investidura, digamos, bastante escondidas, ¿no? Digamos, no le pudieron dar el fasto y la vistosidad que les gusta dar a estos actos oficiales, académicos y anquilosados. Y bueno, aparte de esta... O sea, que le molestaste la fiesta. Sí. Bueno, como son un poco autistas, por lo general las autoridades, ellos hacen la fiesta independientemente de lo que pase en la calle, que era que había un montón de gente concentrada a las 9 de la mañana. lo cual no es habitual. Y bueno, sobre todo para los estudiantes, porque igual los trabajadores... Pues tendrías que verlos, no vaya currada, se está pegando la peña, es un no parar, yo no he estado, ni soy estudiante, ni me considero dentro de la lucha, pero sí que he estado allí con lo de contrabanda, echando una mano con la unidad móvil, grabando, haciendo entrevistas, retransmitiendo en directo el momento de la investidura desde la calle, fue curioso, desde la misma Gran Vía, con el estudio móvil grabando. Y eso, que aparte de las protestas y, digamos, la pantochada de ayer del rector, pues están haciendo clases alternativas, no simplemente se está ahí haciendo pasando el rato, sino que están haciendo actividades la más de interesantes. Además, están ocupando más espacios. Ayer, coincidiendo con el descojón este del rector, ocuparon la capilla de la universidad. Yo no sabía que la UB tuviera una capilla, pero bueno. Sí. El caso es que es una sala con un fantástico parquet para poder dormir allí. Y una acústica bastante mejor que la del hall que estábamos usando hasta ahora para charlas y tal. Y bueno, eso, y quien le interese, pues lo que están haciendo en contrabanda se puede seguir a través de internet en tancadalacentral.wordpress.com. ¿Puedes repetirlo, por favor? tancadalacentral.wordpress.com. Anda, y ahí está. Es un podcast, es un blog podcast donde podéis seguir, pues eso, las entrevistas que se han ido haciendo. Bueno, he hecho entrevistas a todo, ¿no? A gente de diferentes campus o facultades, a algunos profes, a... ¿quién más? Bueno, y charlas, debatillos un poco sobre la situación, sobre, no sé, un poco reflejar lo que se va haciendo allí. Desde los fogones de la cocina hasta las más altas y elevadas discusiones. Pues bien, vosotros me habéis dado una buena cobertura mediática, ¿no? Como contrabandas. Habéis estado unos cuantos días, ¿no? Sí, empezamos a grabar el lunes. Bueno, de hecho, la semana anterior, antes de la ocupación, ya hicimos un programa desde el... Yo creo que el domingo escuché parte del Rizoma Malinowski ahí. Sí, tuviste la paciencia porque se grabó fatal. Por eso escuché parte. Ahí estamos, sí. Parte. Entonces yo, como ahí el becario Juan Ramón, que es el que se encarga de la técnica, se quedó un poco resquemado con el tema este y decidió tirar para adelante, montarse la unidad móvil allí en el rectorado y empezar a grabar. Que aparte nos sirve un poco de excusa para ir mejorando el tema este de la unidad móvil y que cualquier contrabandista que vea que hay algún motivo por el que vale la pena salir, pues sabiendo que teniendo una entrada de cable y una conexión a internet, ya sea por wifi o por cable, pues ahí lo tenemos, es hacer, colgar y ya lo tenemos ahí. O sea que nos felicitamos. Yo te digo, siempre he tenido problemas técnicos que me impiden hacer algo más que sea lo estricto necesario que sea saber. ¿Sabes? Bueno, pues ahora lo pondremos todo bien listito, que sea el extremo A del cable va en el agujero A de la mesa y así. Bien. De manera que, ¿por qué es eso? Porque al fin y al cabo lo técnico que no sea un límite, ¿no? Porque al fin y al cabo plantarnos allí y entrevistar y hablar lo sabemos hacer, creo yo, todas las contrabandistas, ¿no? Claro. Pero bueno, cada uno tiene sus límites, yo voy con los míos. ¿Qué te parece si ponemos un poco de música? Estaba buscando una canción en internet, no la he encontrado, así que voy con otra que es de un grupo de aquí, se llama Cabo San Roque. Aquí va, hombre.

cómo no darle importancia, ¿sabes? Y la canción esta es de Francesco De Gregori, que es uno de los más famosos cantantes italianos. Bueno, más bien es de su hermano, pero Francesco De Gregori hizo la versión que acabamos de escuchar, que es la más famosa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismo pueblo donde nació este bandito, también nació un famosísimo ciclista, de los más importantes de la historia del ciclismo italiano, y se supone que eran amigos ellos dos, y se supone que iban de pequeños, ¿sabes? Como a... Es lo que imagina el cantante, por lo menos, ¿sabes? Que escapaban de los fascistas en bicicleta. Bueno, no, el bandito no tenía... El bandito tenía... Sí, tenía que escapar de los fascistas, pero el campeón no. O sea, el campeón de bicicleta era el campeón, vamos. Todo le elogiaba. Pero supones que corrían juntos por ahí de pequeño y bueno. Y en la historia, como dice, claro que tenía bicicleta, y dice que ese bandito tenía la costumbre de ir a ver a su amigo, el campeón de bicicleta, a correr cuando tenía las competiciones, entonces lo pillaron en una de esas ocasiones, ¿no? Que tampoco es así, porque la historia real sería que sería como el amigo Etarra de Indurain aquí. Ah, sí, hay también una historia. No. Pero sí, sería algo por ahí, exactamente. Tipo sería Indurain y el Etarra, algo así. Es la historia, de hecho, la canción se titula El bandito y el campeone, ¿no? El bandido y el campeón, o sea. Y bueno, la historia real, en cambio, dice que no se sabe bien, no se sabe mucho de ese Sante Pollastri. Yo sé muchísimo menos de lo que se sabe, así que vamos a dar muy pocas informaciones, pero sí que lo que se puede decir es que fue detenido en el 1927 en París, y que también en este, no se sabe cómo, pero se habla de una soplada, y alguien dijo que fue el mismísimo campeón Girardengo que la hizo, porque también él estaba en París en esos días, pero tampoco eso, tampoco es cierto. Lo que sí es cierto que a detenerlo fue el comisario Guillaume, que es famoso porque de ese personaje George Simenon se inspiró para escribir todas las historias del comisario Maigret, que son unos cuantos libros que escribió ese, que tuvieron muchísimos éxitos. Pues nada, ahí va, te digo, la historia de la canción, y creo que es muy bonita, a mí me gusta mucho como canción. Sí, no entendí todo, pero... Claro, también la historia que cuenta y que se imagina, aunque tenga una parte... Sí, es como, ¿verdad?, más de su parte de la infancia, ¿no? Más así... Claro, pero también de cuando dice, cuando de noche se huye de la policía en bicicleta, porque claro, también imaginarse que un bandito huya en bicicleta, a mí ya eso ya es... poco romántico, como porque claro, ahora te imaginas el tipo huyendo con o sea, encima de un coche, de una moto, y no, antes con la bicicleta. Dice, si de noche le están persiguiendo, se da la vuelta, pega un tiro y se entra todo Dios, o sea, no, hace el elogio, como se hace muchas veces en la literatura y en la música, sobre todo se hace elogios de los bandoleros, y sí, también en la cultura popular siempre se tiende a ver su lado también humano y hombre. Bueno, esperemos hablar más de bandoleros aquí. Y poéticos. Sí, no, vamos a hablar... Otros días hablaremos un poco más de los bandoleros, ¿no? Sí. Hombre, hay muchas canciones dedicadas a ellos y tienen una parte... Hombre, son muy bonitos. El Vaquilla, el Torete... Claro, ya iremos haciendo. Oye, de otro lado pienso yo, mucho más bonito dedicar una canción a un bandolero que, imagínate, dedicársela a Zapatero, tío. Que también es un bandolero. Pero mejor... Pero de los malos. De los malos, tío. Mejor dedicársela a los bandoleros ilegales que a los legalizados, tío. Que, ¿sabes? Yo creo que voy a dedicar una canción a Berlusconi, hombre, no, tío. Bueno, que ya la tiene, tendrá unas cuantas, ya tendrá películas y está pro en contra, pero ahí es. Bueno, ponte otro temita entonces. Pongo otro tema, voy poniendo las pones tú las cañas, por favor, me ayudas aquí con... Haz algo, me cago en la leche, hombre, es que aquí estoy siendo todo yo, estoy vago, soy el único cliente que tienes aquí, por encima me mandas trabajar. Hombre, por lo menos ayudarme un poco con las mesas y todo. Bueno, voy a poner Renegades de Rage Against the Machine. No matter how hard you try, you can't stop us now. We'll be right back. Vuelto al bar, esto era el Renegades of Funk de los míticos Rage Against the Machine. Oye, me gustaría saber de qué habla esta canción, porque a mí, bueno, me gustó, ¿no? Pero no tiene un carajo, hombre. Tú, Joker, justo si tengo un papel aquí que tiene la traducción, fíjate. ¡Qué casualidad, hombre! Justo, ¿eh? Pero mira tú, hombre. Y acabo de decir que te casi... Ahí estaba ahí en la mesa. Bueno, sí, aquí estaba, en el corcho estaba. Pero, perfecto. Mira, te voy a poner aquí de fondo, entonces. Bueno, esta canción habla un poco de los renegados y la actitud de lucha. Y bueno, venga, voy a traducirla entera, que me gustó mucho. Venga, muy bien, ilumínanos, hombre, ilumínanos. No importa cuánto lo intentéis, no podéis pararnos ahora. Somos los renegados de este tiempo y esta era. Desde la era prehistórica y los días de la antigua Grecia, directamente a través de la Edad Media, el planeta Tierra continúa cambiando. Y no hubo renacimiento, y los tiempos continuaron cambiando. Nada permanece igual, pero siempre hubo renegados. Como toro sentado, Tom Paine, Martin Luther King, Malcolm X, siempre hubo renegados de su tiempo y de su era, los renegados más fuertes. Nosotros somos los renegados de la cojone. Desde un sistema solar diferente, a muchas galaxias de distancia, somos la fuerza de otra creación, una nueva revelación musical, y estamos en esta misión para ayudar a escuchar a los otros, y surco de tierra a tierra con cantos electrónicos como la nación Zulu. Revelaciones, destruid todas las naciones. Ahora renegados son la gente con su propia filosofía. Ellos cambian el curso de la historia. Todos los días, gente como tú y como yo, son renegados de la cojone. Y bueno, y sobre todo me pregunté cuando estaba leyendo este papel que estaba aquí en la mesa. Dije yo, ¿quién es el Tom Paine este? Porque, no, bueno, sé, tú encontraste el papel y yo, la verdad, ni había escuchado nunca esta canción. Yo. ¿No? No. Bueno, este es de los discos menos conocidos de Rise Against. Claro, ¿cómo se llama el disco? Renegades. Renegades. Sí. Y justo ahí había otro papel en la mesa que tiene la historia de la biografía de Tom Paine. Pero mira, ¿sabéis que también hay que decir que aquí pasa a lo mejor estamos copiando el guión de otro programa o algo? Pues, no, es que en ese bar pasa gente de intelectual de alto nivel, ese hombre, que siempre van apuntando, escribiendo papeles y lo dejan. Yo, mira, he estado aquí esta tarde en el bar, macho, y no te digo la cantidad de poetas que veo, una reunión de poetas aquí hoy. Sí, hombre. Bueno, pues creo que no conocer a Tom Paine es una muestra de nuestra profunda ignorancia, porque es uno de los principales revolucionarios americanos. No sé si esta historia, bueno, en la escuela yo creo que no lo explican, pero bueno, pues el tipo es bastante particular, porque en principio él empezó de manera autodidacta, era de procedencia humilde, pero siempre mantuvo una actitud crítica, y bueno, empezó a trabajar como oficial de impuestos persiguiendo a contrabandistas de licores y de tabaco. Y con el dinero que conseguía del trabajo, compraba libros para estudiar. Que esto, bueno, está en relación con lo que hablábamos antes, ¿no? Que yo creo a veces que no importa dónde trabajes, sino en qué te gastas el dinero, ¿no? Pero bueno, él consiguió este trabajo que, bueno, que puede ser de una ética... Hombre, es que finalmente, claro, o sea, el trabajo es el trabajo, hombre, hay que trabajar. Sí, bueno, y esto, claro, trabajaba de oficial de impuestos y bueno, ahora vamos a ver cómo acabó, ¿no? Conoció a Benjamin Franklin y el Benjamin le dijo, en vez de quedarte en Inglaterra, porque él estaba por Inglaterra, dijo, vete a Norteamérica a seguir el sueño americano, a buscar allí oportunidades, que por aquí está más jodido que allá. Y por encima le dio unas cartas de recomendación, que no es como si te da una carta de recomendación Don Chicho, por ejemplo. No, bueno, estamos siempre hablando de niveles muy altos. No es como si te da una carta de recomendación yo, por ejemplo, que entonces iba mejor que ni la enseñes, ¿sabes? Bueno, él llegó a Filadelfia por el 1750 y empezó con su actividad política, ¿no? Entonces lo curioso de este hombre es que empezó a fomentar lo que él llamaba ideas racionales, y creó un folleto que se llamaba El Sentido Común. Entonces, que bueno, esto sigue faltando hoy en día bastante a causa de los intereses creados, ¿no? Y la reflexión sobre el sentido común y la racionalidad del hombre falta por todos lados, ¿no? Este folleto llegó a extenderse el número a 500.000 de folletos imprimidos. Hostia, ese que escribió el... ¿cómo se llama? El Sentido Común. No, ¿y el tipo Tom? Tom Paine. Tom Paine, que no es medio Tom Paine. Medio millón de artículos en 1750. O sea, cifra enorme. Entonces, en este folleto criticaba al gobierno por injusto, económicamente erróneo, favorecedores del contrabando y la corrupción. Y sus textos llamaban a no fundamentar las decisiones políticas en doctrinas basadas en la historia, la religión, la nación, el honor o en otras nociones previas, sino en criterios avalados por la experiencia de los seres humanos y la razón. No sé si entendiste esto bien, pero... No, pero eso... La verdad que no, sí. Pero es bastante fuerte, ¿no? Porque dice... O sea, que me gusta mucho esta teoría. Venga, porque venga, llama... Exponla bien, hombre. Llama a no fundamentar una decisión política, como puede ser el voto o cualquier decisión política, en doctrinas basadas en la historia. O sea, que tú no te puedes creer nada de lo que te digan en la historia, porque está claro que está manipulado. La religión, tampoco, está clarísimo. La nación, tampoco. El honor, o en otras nociones previas que a ti te vengan, sino basar tu forma de vida y tu propio criterio, en tu propia experiencia, y conseguir de ahí decidir qué quieres hacer como persona, ¿no? Razonar. Esto en 1750. Dale. Que bueno, que hoy en día todavía no se consiguió. Pero su amistad con Benjamin Franklin siguió y... No sé, hay que preguntarle a la Wikipedia. A la Wikipedia le preguntaremos, hombre. Claro, bueno, entonces llama, por ejemplo, a rebelarse contra tratados firmados por terratenientes, pues por causas históricas, por... Entonces él empezó a fomentar que decía que la única manera de que Estados Unidos se librase de todos estos cargos era la independencia. Y este folleto, bueno, fue una de las principales causas en la declaración de la independencia americana, que se hizo el 4 de julio de este mismo año. Bueno, de lo que dijo a lo que después se hizo y lo que se volvió a hacer, pues se volvió a cambiar todo lo que dijo, ¿no? Hombre, él era, yo que sé, animado por muy buenos ideales y era un soñador probablemente, ¿no? Sí, un soñador, pero bueno, O sea, tiene una forma de vida muy ejemplar por eso, porque en esa época que haya tenido esa capacidad crítica y este tipo de conocimiento, ¿no? Me recuerda un poco al discurso de Nietzsche también. Entonces, después regresó a Europa y en Inglaterra hizo otra cosa curiosa, que para evitar que William Pitt, que no sé quién es, declarara la guerra a Francia, divulgó la idea entre los británicos de que las guerras solo traían pagar más impuestos. Entonces logró una revolución civil bastante grande en contra de la guerra, que también tiene su razón, ¿no? Sí, seguramente. Pero bueno, era listo. Si a la gente le dices que va a pagar más impuestos, se va a poner en contra. Aunque es triste que a lo mejor solo sea por eso, pero utilizó. Después, por esto lo echaron del país y se tuvo que ir a Francia, y ahí se dedicó a refutar las ideas de un tal Burke sobre la Revolución Francesa. Hizo otro libro, un libro que era Los Derechos del Hombre, por el cual fue también expulsado del país, bueno, y encarcelado. Y lo encarceló por declararse abiertamente en contra del régimen de terror, el señor Robespierre. Ya desde la cárcel escribió otro libro anticlerical y rechazaba la brutalidad, la crueldad, y señalando las contradicciones de la Biblia, que también me recuerda un poco a Nietzsche, ¿no? El anticristo de Nietzsche, que habla mucho de las contradicciones de la Biblia. Hay unas cuantas por ahí de las que se puede hablar, vamos. Ah, bueno, tú tienes alguna también. ¿De contradicciones o de Biblias, hombre? De Biblias no tengo ninguna. En contra de la ley seca. Ah, sí, luego ya vamos, ya. Sí, y bueno, y otro de los renegados que habla la canción es Toro Sentado, ¿no? Que a lo mejor se conoce el nombre por las películas. Y es, bueno, es posterior al Tom Paine. Nació en 1831, Toro Sentado. Y el Toro Sentado se hizo famoso por conducir a 3.500 indios Sioux y Cheyennes contra el general Custer. Y fue la batalla más famosa en la que los indios ganaron a los vaqueros. Y murió hasta el general Custer. Lo único que es superviviente del ejército de los vaqueros fue un caballo llamado Comanche. Y bueno, después el Toro Sentado se tuvo que escapar a Canadá, después le concedieron amnistía y bueno, después empezó a... Bueno, llegó a formar parte del show de Buffalo Bill, que era un asesino de indios brutal, y bueno, a lo mejor también al Toro Sentado intentó incorporarse después de la amnistía y ceder un poco a la sociedad o ver qué le podría aportar la sociedad nueva o algo, y bueno... Pero en un baile ceremonial en el que estaba el señor Toro Sentado, cuyo significado del baile ceremonial era expulsar al hombre blanco, murieron todos los que estaban allí en extrañas circunstancias. Ándala, o sea... ¿Pero qué pasó? ¿Que se metieron del bando de Buffalo Bill? Bueno, cuando se dio la amnistía a los indios y supuestamente se les prometía una vida en igualdad y toda esta parte... Hay algunas declaraciones de Toro Sentado que llaman al pacifismo, a la no violencia y al no conflicto. ¿Ah, sí? Entonces se intentó por todos los medios que no hubiese más conflicto, pero no lo pudo conseguir. Bueno, es que no es fácil, es un propósito de altísimo nivel. Mira, yo estoy buscando una canción ahora, ya supongo que de aquí a 15 minutos la voy a encontrar. No, vais, te lo estoy bromeando, ahora ya la tengo aquí. ¿Qué te parece si ponemos un poco de... pero antes quería renovar la invitación a llamarnos al 933-317-7366, porque se nos olvidó decir que sigue el mítico regalo de la pulpería que hacemos al primer oyente que llama, que es regalarle dos entradas para la Filmoteca, válidas hasta el 31 de diciembre del 2008. Queda poco ya, y además ahora hay un ciclo de cine que igual a alguien le puede gustar, que es el del Michael Haneke, ese que de Funny Games, es su película más famosa. Y bueno, ¿te gustó? Fui a ver el otro día y no me gustó, la verdad. ¿No te gustó? Me aburrió mucho. Sí. Me aburrió mucho y no le pillé el punto, pero o sea, no me gustó para nada, vamos, es más. Sí, a mí yo igual, cuando salí del cine dije, ¿para qué coño la vi? Pero bueno, también tiene su parte de reflexión, pero... Hombre, mira, yo como siempre... No me aportó mucho tampoco. A mí no me aportó nada, la verdad, más bien, no digo que me robó dos horas, pero casi que sí, ¿no? Lo que sí también cuando salí del cine pensé, ¿qué coño le encuentra la gente de bonito en esta peli, sabes, tío? Porque a mí, o sea, me pareció tan lejos de, o sea, tan lejos estaba mi sensibilidad, digamos, ¿sabes? Mis gustos, que dije, pero qué carajo de bonito hay en esta peli. Pero bueno, aún así la recomiendas. No la recomiendo para nada. Pero lo acabas de recomendar ahora mismo. No, acabo de recomendar de ir a la Filmoteca con las dos entradas que regalamos y llamáis. Fundamentalmente yo recomiendo llamar a la pulpería porque somos un programa generoso, no como otros programas que hacen, por ejemplo, el domingo por la tarde a las 5, o sea, tipo que van de antropología y que no regalan nada, o no sé. Hombre, aquí estamos, está siempre el compañero, el Albert, el Rizoma Malinowski, y estábamos tomándole el pelo un poco porque los radio oyentes no pueden verle. Y bueno, total, recomiendo llamar ahora al 933177366 para ganar dos míticas entradas para la Filmoteca, para ir a ver o no ir a ver a la Neke o a lo que queráis. Bueno, ya nos hemos hecho un lío suficiente, voy a poner una canción ahora que se titula nada menos que whisky. Sam now, and in China, call it taxes all the time. This ain't no ordinary Chevy. Well, the motor and suspension ain't the same. Whiskey, as you know, is very heavy, and getting through is what they call a game. It's a dark and rainy night, but my engine's running right, and I hope to get to Memphis before dawn. Yeah, and if I make it through, gonna say what I have to. Getting healthy, running whiskey very long. Well, 200 miles from home to Memphis, and there's a dozen men along the way. Never stop. Let them do the looking. Ah, that was what my pappy used to say. It's a dark and rainy night, but my engine's running right, and I hope to get to Memphis before dawn. Yeah, and if I make it through, gonna save what I have to. Volvemos al bar, decía después de esta canción, Whisky, la canción era New Riders of the Purple Sage, la banda, y un álbum, un disco que ya pusimos en vivo en Vanita, Oregon, en el del 72. Vamos, una banda de hippies, fundamentalmente un concierto para hippies, pero ahí le hacían elogio al whisky, que por cierto a mí tampoco es que me gusta mucho el whisky realmente. A mí sí. A ti sí, te gusta mucho. Soy de las duras. De las bebidas duras, el whisky. El whisky, pues yo no, sabes que yo soy un poco más tradicionalista en ese aspecto de mi vida y me gusta, o sea, que lo tomo el whisky porque fundamentalmente me gusta el efecto, ¿no? Pero que más me gusta en ese sentido, como gustos, es la grapa a mí. La grapa, que sería el aguardiente. Sería el aguardiente, sí. Fundamentalmente el aguardiente, el orujo, esos son los que estoy acostumbrado a tomar. Porque también es cuestión de costumbre, a uno le gusta lo que conoce, ¿no? Y pero yo, lo tomas porque es digestivo, ¿no? Porque es digestivo, efectivamente. No, pero estoy con la costumbre, ¿sabes? Desde que tengo, yo que sé, 20 y pocos años, también con mis padres en casa, después de cenar. Hay un cigarro. O sea, hace 20 años que te drogas. No, hombre, desde que tengo poco más de 20 años, ¿sabes? Hace mucho más que me drogo. No, claro, pero por ahí, por ejemplo. O sea, depende de lo que se entiende por droga, porque si no, uno cuando nace ya le mete, supongo que le meten drogas para dentro a un niño. Bueno, desde antes, desde cuando está la barriga y la su madre. La madre se lo pasa, ¿no? Claro, la madre se la pasa, efectivamente. ¿Y desde cuándo beberá la gente, tú crees? Desde cuando en la historia de la humanidad. Yo, mira, justo en esta mesa me encontré con otra hoja. Yo, mira qué fuerte. Tenían que haber pasado unos intelectuales de alto nivel antes por el bar, porque nos han dejado artículos interesantes. Bueno, pues me acabo de encontrar con un artículo aquí que dice que el alcohol es seguramente, digamos, la droga más antigua de la humanidad, ¿sabes? Como algo tiene que tener, ¿no? Porque el consumo que se realiza de ella es brutal. O sea. Bueno, en parte también, ¿no? Porque la cultura occidental que era la nuestra, ¿no? Pues también lo exportó bastante, ¿no? Como droga social. En parte también por eso, pero es que también hay uso autóctonos de otras culturas. Nosotros destilamos la uva, pero otras culturas destilaron el arroz, tío, yo qué sé, no sé si... O el cactus también, ¿no? Los mexicanos. Claro, el cactus, o sea, vamos, que también hay culturas autóctonas que llegaron por vías autóctonas al alcohol. Pues mira, en realidad es bastante fácil, ¿no?, de hacer. Sí, por eso, también bastante fácil descubrir qué es lo que se supone que pasó, ¿no? Que fundamentalmente algunos homínides, tal vez, o tal vez no, porque por ejemplo, hay un papiro egipcio del 3500, que es la primera descripción que tenemos de cómo hacer cerveza. 3500 antes de Cristo. 3500 antes de Cristo, obviamente. Mira, y es egipcio, o sea, que por quién creía que la cerveza era alemana o inglesa, igual han sido los sumeros, los babilonienses los primeros, ¿no? Bueno, pero es una descripción de cómo hacer cerveza. Que claro, es alcohol, pero también había manera más rústica de tomar alcohol. Fundamentalmente, ¿qué es el alcohol? Es alcohol etílico que deriva de la fruta fermentada. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez los primeros homínides, o si no, ya los primeros de la especie Homo sapiens, descubrieron que comiendo algunas frutas podridas, fundamentalmente fermentadas, le daba unos efectos a la cabeza. Además de diarrea. Además de diarrea, pero la diarrea pasaba en segundo lugar, probablemente. O tal vez comiendo demasiado le daba ese efecto, pero también le daba el efecto a la cabeza, que era bastante placentero. Sí, incluso yo leí por ahí también que el hombre no es el único animal que se droga, ¿no? Que hay, bueno, sí, el César había traído algún artículo de sí. Animales que se drogan. Sí, que es de un libro de un escritor italiano. ¿De un escritor italiano? Sí, animales que se drogan. Sí, bueno, y hay animales que eso, que comen frutas podridas y que una vez las prueban, reiteran el comportamiento y las vuelven a tomar y bueno, se ven como borrachos así, dando tumbos. Si hay documentales en los que está grabado incluso. Mira, a propósito de animales que se drogan, claro, es que efectivamente yo también vi una vez un documental donde hablaba de animales que habían probado, es que la manzana prohibida, que es la fruta... ¿Será por eso? Será por eso, igual Adamo y Eva, ¿cómo se dice? Adán y Eva, igual era una manzana fermentada la que... Y bueno, claro, los animales también la probaron y se dieron cuenta de qué bonita. Y lo mismo pasó con el hombre, solo que el hombre aplicó su potencialidad humana y la embotelló. Y la embotelló. Al principio la botella nomás. Claro, y dijo, pero si lo hace en altura, a ver si lo podemos hacer nosotros también. Y aprendió cómo se hacía y llegó a producir esos productos tan divinos, divinos. O sea, que tampoco es una cosa de verdad, probablemente, como el vino, la cerveza, el alcohol. A propósito de animales que se drogan, yo efectivamente te iba a contar esa historia. No sé si muchos de los oyentes, tú también estoy seguro, aunque igual ahora me miras mal, habrás hecho fumar porros a algún perro, a algún gato en tu vida. No. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca hiciste fumar un perro, un gato? No, conozco historias de gente que le dio tripis a gatos y tal, hostia. Pero yo nunca hice eso. No, yo tampoco llegué a tanto. ¿Y cómo reaccionaron? En parte porque es caro. Parte porque me lo tomaba todo. No, la típica es la leyenda urbana del gato que se sube por las cortinas, que empieza a destrozar todo, que se vuelve loco. Claro, no, esas son leyendas urbanas. Yo sí que... Siempre que fumaba bastante, fumaba mucho cuando tenía 16, 18, 20 años. Y también fumaba, estaba en casa de amigos y estaba ahí el gato, el perro, se le daba de fumar. O sea, simplemente tú fumabas, te hacías tu calada y luego le echabas el humo en la cara al perro, al gato de turno. ¡Qué hijos de puta! Pero espera, porque yo te digo que había perros o gatos que les gustaban mucho y otros que no. Porque había unos que cuando nos veían fumar... Se marchaban, ¿sabes? A otro lado de la casa, del jardín o lo que sea. Y otros que llegaban de propósito para fumar, ¿sabes? Porque también ahí dentro de los animales hay quien le gusta más, quien le gusta menos, quien no le gusta para nada. Y me acuerdo que había un gato, yo iba de vacaciones en Calabria, en el sur de Italia, donde es el pueblo de mi padre. Y se fui ahí por una semana, estudiaba por el día porque tenía que estudiar. Y a las 6 de la tarde dejaba de estudiar, salía y iba a fumarme mi petardito de marihuana. Estuve ahí como una semana y 10 días, ¿sabes? Y siempre estaba un gatito ahí bastante pequeño, ya no era un cachorrito, pero sí era pequeño, ¿sabes? Y bueno, entonces salía, el primer día lo agarro y me voy con él, lo agarro, lo tomo en brazos, voy a fumar mi petardito, le hago fumar un poco y mientras tanto le das un poco de cariño, lo mimas y todo, el ronronea y todo. Segundo día igual, bueno, acabo el tercer día, a las 5:30 de la tarde estaba el gato esperándome a la puerta, ¿sabes? Lo enganchaste. Lo enganché a la marihuana. El gatito, hombre, se la pasaba bien. Pobre gato. Que va, que se la pasaba muy bien, ¿no? Bueno, si volvía. Si volvía es que yo tampoco le obligaba, ¿eh? Tampoco iba tirándole los petes detrás de él, ¿sabes? Simplemente le gustó como alguien me enganchó a mí. ¿Sabes? Luego ese gato tuvo un trágico accidente con un coche que lo aplastó al cabo de un par de meses. Es sí, que yo también de las drogas que más conozco también es el cannabis. Hombre... Y bueno, sí, tiene cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, puedes estar en una habitación aburrido y te fumas un peta y sigues sin hacer nada y ya no estás aburrido. Es algo muy curioso que te lleva a no hacer cosas o bueno, sobre todo yo creo que estás pensando, ¿no? A nivel teórico se dice que te activa una parte del cerebro que es un poco la encargada de soñar y por eso... Te aumenta la actividad onírica cuando estás consciente y después cuando sueñas esa parte del cerebro está como, digamos, cansada. Por eso la gente que fuma cannabis no tiene una actividad onírica tan elevada como la gente que no lo fuma. Eso es cierto. Mucha gente que fuma dice que no sueña. Eso es cierto. Yo te diré más, uno de los efectos que más he notado cuando dejé de fumar porros a nivel profesional como antes, ¿sabes? Fue que empecé a recordarme los sueños, ¿sabes? Claro. Después de años y a veces fumando. Te viene bien, a veces te viene mal. Claro, también he dicho, mejor que sigo fumando. Sí, hay un artículo ahí que dice, todos estamos locos y los sueños lo dicen bien claro. Efectivamente. Pues y, eso del... Claro, después, por ejemplo, con el cannabis, ¿no? A mí me pasa que mucha gente dice, no, porque a mí me da ansiedad, tal. Y bueno, yo reflexionando, porque hay momentos que también me da ansiedad, pero lo torné positivo, ¿no? Y digo, bueno, me da ansiedad porque no estoy haciendo algo que me guste o no estoy en una parte de la vida, una forma de vida, no estoy llevando una forma de vida que me guste y por eso me da ansiedad. Entonces me parece que es como una ayuda para cambiar lo que estoy haciendo y después puedo volver a fumar. Cuando yo estoy haciendo algo que me gusta, ya no me da ansiedad. Estoy de acuerdo en eso, es como una terapia, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, como creo la mayoría de los que dejamos de fumar porros, que tampoco he dejado de todo, vamos. Pero digo... Que la mayoría supongo que uno lo deja cuando no, ya no le hace sentir bien. Evidentemente, si te hace sentir bien alguna cosa que hace, una sustancia que tomas, sigues tomándola o haciéndola, ¿sabes? Y bueno, y me daba ansiedad y cosas así, ¿sabes? pero bueno, luego yo sigo fumando de vez en cuando, me gusta, ¿sabes? Y a veces que me da como, no ansiedad, pero sí de agitación, ¿sabes? Pero estoy contento igual, ¿sabes? O sea, y me hace, o sea, tampoco es que alucino, ¿no? Simplemente es, yo creo que hace bien de vez en cuando ver tu vida desde otro enfoque, ¿sabes? No más sí. Que eso. Sí, también un artículo de Escotado habla de eso, ¿no? Que por ejemplo las drogas así alucinógenas o introspectivas como el LSD, ¿no? Dice que solo se las recomienda a la gente sana. Y después, a ver si hay tiempo, leeré lo que él define por gente sana. Ah, también eso. Bueno, el LSD de hecho nació como... ¿Para fines terapéuticos? Bueno, el nacimiento del LSD es bastante casual, ¿no? Sí, bastante casual, porque el tipo, bueno, el tipo... Pero estaba... bueno, claro, después lo que se dice del LSD, ¿no? Es que que da un diagnóstico precoz de, por ejemplo, la esquizofrenia, otros tipos de locura, lo que llama a la gente locura, vamos, y... Pero claro, no te interesa mucho tener un diagnóstico precoz de ese tipo de... Ya que te venga cuando te va a venir y ya está. Claro, incluso puede ser que lo haga brotar en gente de que de otra manera no hubiera brotado, ¿sabes? También supongo que puede ser, porque es que tampoco se sabe mucho de esas cosas, pero... Sí, bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Por ejemplo, el alcohol, que tiene un montón de partes malas dentro de la sociedad, peleas, accidentes de coche, gasto físico, también tiene su parte buena, ¿no? Que cuánta gente a lo mejor no se conoció en una discoteca por haberse tomado dos copas y luego vivieron juntos o situaciones divertidas que pasaron por... que no hubiesen pasado de la misma manera si la gente no hubiese tomado alcohol, ¿no? Si existe y se consume, por algo es, aunque en parte también puede haber maniobras de mayor consumo de unas sustancias u otras, ¿no? Pero bueno, yo... te pones a imaginar, por ejemplo, ¿qué pasaría si en una boda tú pasas de poner alcohol? Uf, que no pasara eso jamás, hombre. Sí, me acuerdo que... En el sur de Italia lo quería ver. No, hombre. O cualquier sitio, ¿no? Sería una tragedia. De hecho, para los romanos, ¿sabes? Eso era como sinónimo de mala suerte, ¿sabes? Eso simplemente, o sea, aparte que era imposible, ¿no? Pero si llegaba a pasar que durante una fiesta, una boda, acabara el alcohol, eso quería decir mala suerte para los invitados, para los novios, o sea, no. Sí, seguro. Eso no podría ser, hombre. Eso, no, imagínate, sí. Sería... Y también otras drogas, ¿no? Que nos podríamos imaginar también qué sería la sociedad sin café, ¿no? Esto me gustaría hasta incluso hacer un documental visual, estaría guay, pero bueno, habría que hacer como un Gran Hermano, un seguimiento de escoger a 4 o 5 personas cafeinómanas, retirarles el café de su dieta y hacerles un seguimiento con cámara en el trabajo y en todos lados a ver el rendimiento que tienen, ¿no? Uf, vale, va a dar un bajón al comienzo brutal. Veo que igual vuelven a... Igual, a lo mejor se estabiliza, pero claro, el café es una sustancia que va bastante acorde con la sociedad, ¿no? Con la producción de la sociedad que le gusta. O sea, la sociedad tiende a que haya un aumento de producción, de que tú trabajes más horas en un estado de atención, y entonces es una droga que se adapta muy bien a la sociedad. En caso, claro, del cannabis, por ejemplo, no se adapta tanto porque te lleva una vida más, en cierto aspecto, más pasiva, a lo mejor más imaginativa o de más reflexión, pero claro, a más nivel... pajero, vamos. Claro, más hippie. Más hippie, claro, y eso no puede ser. Oye, ¿qué te parece si ponemos un tema y luego volvemos con... Venga. Con eso. Pues seguimos con SSD. Tengo otro tema aquí que es bonito, que se titula I Don't Need No Doctor.

¿Cómo? Noches son muy largas. Hay que meterse algún achuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. ¿Quieres? Eso es droga, ¿no? Todo va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser mala? Hola, soy toxicómano. Perdona que os moleste, colega, por favor. ¡Este! ¡Este es el malo! ¡Esta es la mierda! Da licor a los que perecen, y vino a quienes tienen amargura de espíritu. Que beban y olviden su miseria, y no se acuerden más de sus penas. Que sacaste un trozo ahí de la película Torrente, ¿no? Viste, hombre, saqué un trocito ahí del Torrente. Por ahí se lo reconociste. Pero la frase esa, da licor a los que perecen, y vino a quienes tienen amargura de espíritu. Que beban y olviden su miseria y no se acuerden más de sus penas. ¿Eso quién lo dice? No, a ver si lo sabes. Es como divino. Es como divino. ¿Divino o di cerveza? Divino, di cerveza. No, más bien divino en el sentido estricto del término. Eso lo dice la Biblia, hombre. La Biblia. La Biblia, tío. La Biblia. Oye, que no voy por ahí leyendo la Biblia yo, ¿eh? Que quede claro que no voy por ahí leyendo la Biblia. Simplemente... En ese artículo que me he encontrado aquí en la mesa del bar, me he encontrado esa situación de los proverbios 31, 2.6, 7, bueno, los proverbios de la Biblia, para quien sabe leer de la Biblia aquí. Yo qué sé. La Biblia haciendo apología del consumo del alcohol, bueno, está bien porque es la sangre de Cristo, ¿no? Claro, claro, es la sangre de Cristo el alcohol, efectivamente. ¿Y en el sentido de que Cristo era alcohólico o en el sentido de que está divina? Sí, sí, el alcohol. Bueno, Y el diálogo este que pusiste de Torrente, ¿no? Ejemplifica mucho lo que es para la sociedad el concepto de droga, ¿no? Que la droga es mala, no. Lo malo puede llegar a ser el uso de la droga. La droga en ningún momento va a ser mala. En ningún momento una sustancia que puede... Incluso en un programa de esta radio, muy recomendable, que de cara al futuro y hablaba de que en parte con la tecnología y la ciencia se da este mismo discurso, ¿no? Que claro. la ciencia es mala, no, lo que puede ser malo es el uso de la ciencia como la droga, como este mismo diálogo que aparece en la película. Claro, claro, o sea, que es una sustancia química que la puedes usar de una manera... Bueno, es que, por ejemplo, o sea, el alcohol es uno de los ejes centrales de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y el alcohol es droga, ahí está clarísimo, ¿no? Sí, la religión es una raíz de la sociedad y el cuerpo de Cristo es vino. Mira, claro. ¿Y cuántas religiones por ahí? Porque tal vez se hacía aquí también antes, bueno, con Dioniso y Baco eran dioses del vino, de la cerveza, o sea, de esa manera de disfrutar de la vida. Y ahora ya no se usa, no creo que se use mucho el vino, bueno, sí se usa, se sigue usando, supongo, el vino para rituales, sí, se sigue usando el vino para rituales cristianos católicos también. Sí, sí. Pero ya no se usa el exceso de alcohol para llegar al contacto con la divinidad, digamos, no por lo menos en la religión oficial católica, pero sí que en muchas otras religiones de la tierra se siguen usando sustancias tóxicas para llegar a tener visiones para con contacto con la divinidad. Y cuando fue la ley seca que dijeron no podéis beber eso, el vino de la... Eso estaba por ahí también, ¿no? Sí, eso es bueno. Claro, porque es interesante notar cómo cambian todas las visiones de la sociedad con el tiempo, ¿no? Porque también antes de la ley seca se habían creado todos varios movimientos que querían prohibir el uso de alcohol, todos movimientos de presión, porque decían que, mira aquí, esta es buena, Lega Antialcohólica o la Sociedad para la Supresión, disculpe, Sociedad para la Supresión del Vicio. Eso ya es un nombre, ¿sabes? O la Anti-Saloon League, ¿sabes? O sea, tipo la Liga Anti-Bares, ¿sabes? Ya. Parece la vida de Brian. Parece la vida de Brian, sí. Y esa gente llegó a, por fin a haber cumplido su deseo, que era la ley seca en 1920. Y el día que se promulgó la ley seca, ahí salió el senador Volstead con esas palabras. Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Hombre, mira las ilusiones que le pusieron a esos pavos, tío. Tendría la ilusión de ser jefe de las fábricas y de los graneros, porque a los trabajadores trabajar ahí sin vino no creo que les hiciese mucha gracia. O sea, ese pavo está tan fanático en su movimiento anti-alcohol que pensaba que prohibiendo el alcohol... Eso sí que era una utopía, ¿eh? Eso sí que era una utopía, pero de las malas. ¿Y qué pasó? Pero de las malas. Y pasó todo lo contrario. Pasó fundamentalmente que, por ejemplo, eso también es curioso porque como... que antes los médicos o farmacéuticos estaban en contra del alcohol como uso médico. Ya decían que no tenía ningún tipo de sentido médico. Pero pasó que no se llegó a prohibir de todo el alcohol con la ley seca. Simplemente se por ejemplo, el alcohol para el vino, para comer, se dejaba... Para comer, en menú, así, para el menú. En el menú no, igual no, pero yo qué sé, en algunos casos, ¿sabes? Para los jefes de las fábricas. El vino de la misa sí hacía excepción y también hacían excepciones los usos medicinales de la alcohol. Sangre de Cristo, ¿te refieres? La sangre de Cristo, supongo que la iglesia seguía, los curas seguían pimplando ahí vino con la hostia. Claro, empezarían a vender sangre de Cristo por todos lados. Claro, o sea que los usos medicinales del alcohol seguían siendo consentidos, pero tú tenías que tener una receta. Ahí está el engaño, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que los mismos médicos farmacéuticos que un par de años antes decían que ya no había ningún sentido el uso médico para el alcohol como medicamento, a finales de 1920, 57.000 farmacéuticos y 15.000 médicos habían solicitado ya licencias administrativas para recetar y vender bebidas alcohólicas. Y en 1931 eran ya 100.000 los médicos con licencia. Se calcula que en 1928 ingresaban unos 40 millones de dólares escribiendo recetas para comprar whisky. O sea, que antes tomabas tu whisky y tu alcohol al bar. Ahora, durante la ley seca, tenías que ir al farmacia, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Ha pasado todo lo contrario en general. Que incluye también lo que sería la adulteración, ¿no? De la droga, y gente que seguramente pusiese a hacer alcohol sin control, igual que pasa con las otras drogas ilegalizadas. Pero bueno, este caso de que vendan las drogas en la farmacia sigue pasando hoy en día, ¿no? Y drogas malas. Hay alrededor de 40 medicamentos en el mercado que derivan directamente del opio, y cuando el opio es ilegal. Y es más, España es el segundo productor mundial, creo, de opio, pero para uso farmacéutico. Y de óptima calidad, y para mí el primero en calidad, diría yo, ¿eh? Que he estado por Asia, por ahí, y puedo tener una experiencia de comparación. Y en cambio se niega la planta, que bueno, como ya de entrada, ¿cómo puedes negar una planta? Hijos de puta, y ellos especial como el opio, vamos. En cápsulas la venden, ¿no? Es de coña. Claro, es que es de coña. Y mira, total, en el 1933 tuvieron que darse cuenta del fracaso bestial de esa ley, porque las consecuencias habían sido tan evidentes. Había habido 30.000 muertos en 13 años por envenenamientos debidos al alcohol metílico y otros adulterantes. 100.000 personas víctimas de ceguera, parálisis, etcétera, siempre por ese envenenamiento debido a esas sustancias. 45.000 personas detenidas por motivos relacionados con la prohibición. Aparición de mafias y del crimen organizado, por ahí todo Al Capone y cosas por ahí. 35% de agentes encargados de velar por la prohibición con expedientes abiertos por corrupción, y casi un 10% expulsado. También un ministro de interior, un de justicia, ya indagado por mafia. Y el mismo año, eso es lo más bonito de todo, el mismo año en que se abolió la ley Volstead, o sea, que se abolió la ley seca, el crimen violento descendió 2/3 sin volver a alcanzar los mismos niveles hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno. O sea, eso ya lo dice todo el fracaso de la ley. Hemos leído las palabras que decía el pavo con que quiso introducir la ley. O sea que podemos decir que desde aquí promovemos la legalización de todas las drogas. Yo casi que, o sea, es que sabes qué pasa fundamentalmente. Bueno, es interesante en este aspecto el trabajo que realiza el ALA, que es la Asociación Libre Antiprohibicionista, que también es recomendable visitar, o su página o sus locales también. O sus locales, que es muy majo también el local que tienen. Claro. Y bueno, o sea que aquí en este bar se permite el consumo de cualquier sustancia. a condición de que tienen que dejar una prueba gratuita al de la barra para comprobar si está adulterada. Efectivamente. Bueno, como me traéis algo adulterado, os voy a pegarte hostia. Mejor que sea muy adulterado que no me levante, porque si como pillo a alguien aquí que me trae una sustancia adulterada, aquí solo las de calidad, por favor, por favor, porque no. Yo lo tengo que probar todo por una ley interna del bar. También mis colaboradores aquí tendrían. No, pero sí, es que claro, es evidente que es el consumo, el uso que se le da a las drogas lo que le hace mal. Y aparte en una sociedad como esta, donde te empujan a consumir de una manera brutal cualquier tipo de sustancia para la economía, para todo, luego las sustancias de las más bonitas te dicen que no tienes que consumirla, pero no, claro que ahí se crean unos problemas. Oye, ponemos un poco de música. Venga. Al tanto hablar de drogas, ponemos una de las canciones más emblemáticas de ese fenómeno, que es Heroin de los Velvet Underground. Una versión en vivo que dura 10 minutos, así que la iremos subiendo y bajando, porque ya volveremos con otros argumentos. It makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, then things aren't quite the same. Jesus, I guess that I just don't know. I guess that I just don't know. I have me. Entiendo por sustancia realidad accidental, la gratitud, el agradecimiento, significaría conformidad con la existencia, entre lo azaroso y lo de agradecer, lo que nos queda es el ánimo. I'm gonna try. I'm going to try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the trooper's neck, ¿cuál sería, a tu entender, la divina proporción, la medida para alcanzar la gozosa desmesura? No lo sé, la busco en todos los casos, no desfallezco en la esperanza de encontrarla, pero no lo sé. Solo sé un par de hitos de tomar en consideración una vez que uno se encamina al saber, y al saber concreto relacionado con la mística y la psiconáutica. El primero sería el de respétate a ti mismo. El segundo, infórmate. Procura hacerte con los elementos de la cosa. También hay que lidiar con el sentimiento de culpa. Algunos dicen que hay que librarse de ella. No dudo en que la culpa pueda resultar francamente útil, pero a la postre es como un cardo en el culo, y uno no puede sentarse a destiempo con un cardo en el culo. I wish that was born 1,000 years old. No hay que sucumbir a la culpa, a una variante de la mala fe ante esta, que por una parte niega y por otra le confiere capacidad para tullir nuestra capacidad de obrar. No hay gozosa desmesura sin antes trabar un combate leal con la culpa. In a great big commercial, going from this land here to that. ¿No harían las drogas una saludable operación contraria a sacarte de ti mismo, fuera de sí, de zafarnos, aunque sea a ratos de la pesadumbre del sujeto? Incondicionalmente sí. Un amigo de Ibiza, pintor, solía hablar de huir de la realidad como contraste a huir de a la realidad. Es cierto y manifiesto que muchos emplean las drogas para lo contrario. Se trataría de una forma de abordar deslealmente la cultura propia, lo que entendemos comúnmente por masoquismo. Las drogas vendrían a ser muelles para esa reflexión que finalmente nos acerca a lo extraño, a todo lo contrario de la identidad especular. En lo extraño se encuentra la fuente del goce. Lo que tiene el goce de desmesura se diría relacionado con aquello que tiene lo extraño de inaugural. Heroin, it's my wife and it's my life. Goes a mina to my vein, leads to a center in my head, and I'm better off than dead. Alegría es el ánimo correlativo a la capacidad de obrar, así como la tristeza sería el ánimo correlativo a la incapacidad de obrar. La gente sana, pues la gente sana a nivel del ácido lisérgico sería aquella en la que un tono alegre, básicamente alegre del ánimo, se combina con una pasión del conocimiento, es decir, con una exacerbación de la curiosidad. Y ese eran palabras del... Antonio Escotado, que bueno, que podemos recomendar también el libro ya mítico y histórico Aprendiendo sobre las drogas, en el que muestra una actitud racional y crítica con todo el uso y abuso de las drogas y las estudia a un nivel casi científico. El tipo maneja el tema. Maneja el tema, sí. Maneja el tema. Yo no lo he leído el libro, lo quiero leer, hombre. Es muy bueno, sí. Lo quiero, más lo tengo que leer por... Coincide con Tom Paine. Con Tom Paine. En analizar las cosas a nivel racional y con sentido común. Claro, es que... Hombre. Incluso hace experimentos con gente sin estar al lado y para que le pregunten cosas, que apunten ellos los estados de ánimo. Realiza una investigación bastante exhaustiva del tema. Bueno, el tema... A propósito de tema, el tema de fondo era Heroin de Velvet Underground, y es que una canción buenísima, y además en la versión que acabamos de escuchar en vivo, para mí es simplemente maravillosa esta versión. A propósito, es un poco triste decirlo, pero ese CD me lo dio un amigo mío que murió precisamente de esas sustancias hace como más de 10 años, sí, por ahí. Se lo compré, no sé para qué usó el dinero, pero... ¿Pero murió directamente por la heroína? Sí, murió de sobredosis de heroína. Era un pavo de puta madre, tenía... Seguramente sería heroína adulterada. No sé los detalles. Bueno, en unas conferencias que estuve de gente del ALA, decía que era muy difícil morir de sobredosis de heroína. Que él había sobrevivido a tres sobredosis, y que el problema fundamental no era la propia heroína, la sustancia básica, sino los adulterantes. Claro. Incluso hablaba de una conspiración a nivel estatal de poner sustancias malas dentro de la heroína para reducir la población que consumía esta droga. También, aparte tú le pones sustancias malas que la debilitan, la hace menos potente, por ejemplo. Luego la dejas súper pura. Ahí uno se va poniendo la misma cantidad de sustancias que se ponía antes, se pega un colocón que se cae y se queda. Claro. También eso es otro factor. Es otro factor. Bueno, y por ahí ya va empezando un poco la canción, la sigla final. Ya estamos... No llegando. Vino mucha gente hoy al bar, ¿eh? Parece hoy no vino que... mucha gente al bar, no. Estaban todas fiestas de... Vas a tener que promover la cultura de la bebida más. Más, sí, sí. Y cuando se quedó todo en casa hacer drogándose. Una happy hour de esa, de los bares guiris o algo. Venga, semana próxima happy hour en la pulpería. Si llaman en un rango horario, 4 entradas. 4 entradas para la filmoteca. Hasta las 21, la semana próxima regalaremos 4 entradas para la filmoteca. Bueno, pues eso ha sido el programa. Yo quería simplemente resumir rápidamente que lo que se intenta hacer es que la gente conozca, ¿sabes? ¿No? Difundir que... O sea, yo creo, o sea, cuando pienso, por ejemplo, en ese amigo mío que se murió de heroína, que... Joder, que nos contaron tantas cagadas cuando éramos pequeños, que si nos hubiesen educado de una manera más inteligente, igual ese pavo nos habría muerto, y ese como cientos de miles más, sino tal vez millones de los que, ¿sabes? Y es un... Claro, sí, por ejemplo, Escotado habla que respétate a ti mismo y el segundo, infórmate, ¿no? Si no te respetas a ti mismo y consumes de una manera... Aquí hay una telefonada, pero no va a ser en directo, el programa aquí se va a acabar. Adiós. Chao, chao. Chao, Roberto. No, però, appena chiuso il programma adesso.